llévame a ver Huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad, ¿toma? Reconstruyamos encima de lo de tu vieja, así nos invade mal. Es una extensión de la tarjeta. ¡Destrozala! Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Compárame con tu mamá, dale, que me encanta. Las publicidades como producciones culturales son discursos con una fuerte presencia en la actualidad. Es necesario resaltar que existe un acuerdo general en identificar esta modalidad comunicativa, la publicidad, como el vehículo más poderoso de transmisión y perpetuación de los roles de género. Un análisis desde una mirada de género sobre las publicidades muestra cómo el discurso patriarcal, tradicionalista y vertical aparece plasmado en casi todas las producciones, lo que hace indispensable destejer este entramado y denunciarlo. Las representaciones sociales que aparecen en los contenidos mediáticos y en las publicidades reproducen la visión que un grupo social, el que detenta el poder simbólico, tiene de sí mismo y del resto de los grupos sociales. En este sentido, las representaciones simbólicas de varones y mujeres en los medios son un ejemplo. Los medios refuerzan estereotipos y mensajes subordinantes para las mujeres, regidos por un sistema patriarcal de valores que pone a las mujeres en posición de inferioridad en las relaciones genéricas. En ese sentido, la perspectiva de género es el primer paso para desnaturalizar esta visión del mundo. En el estereotipo femenino que proyecta reiteradamente la publicidad, la mujer representa el mundo de la irracionalidad frente a la racionalidad del hombre, la naturaleza frente a la cultura, la dependencia frente a la independencia masculina, el cuerpo frente a la mente, la seguridad frente a la aventura. Y ello se traduce en que aparece mayoritariamente ocupando los espacios privados frente a los públicos. Su entorno más natural es la familia, donde, ejerciendo de ama de casa, esposa y madre, se mueve como un pez en el agua. Pero la publicidad no se limita al rol familiar. Existe un segundo estereotipo, tan alejado o más de la realidad que el anterior, y aparentemente antagónico al primero. Es la mujer objeto de deseo, dispuesta a ser conquistada por el hombre dominador. Su comportamiento sensual, su belleza exterior obediente a determinados cánones que poco tienen que ver con el común de las mujeres, su incapacidad intelectual, se encarnan en modelos que abundan en las campañas de perfumes y en otras de productos destinados al varón, lo cual debería llevar al colectivo masculino a reflexionar acerca de la representación que se hace de ellos, falsamente estereotipados como animales en celo, dispuestos siempre al cortejo. Desde una perspectiva más amplia, la disociación aparente entre ambos estereotipos no es tal, porque ambos se completan conformando una imagen única con dos reflejos. La mujer de la esfera privada y en el otro lado se muestra a la mujer escondida tras la primera, la que hace feliz al hombre cuando, tras limpiar la cocina y acostar a los niños, se transforma en la vampiresa que todo hombre ansía. Este universo de significaciones que legitima las desigualdades entre los géneros está en crisis ante las representaciones cotidianas de buena parte de la sociedad. Más allá de nuestras posturas u opiniones sobre la publicidad en general y su rol ante un cambio social emancipatorio, ejercemos una comunicación orientada a aportar a dicho cambio. Y en este contexto nos parece necesario denunciar esta poderosa forma de perpetuación de roles que se ejerce con la complicidad de las instituciones del Estado y desandar los estereotipos. Los sueños. Quiero placer para mañana.